no voy a hablar exactamente de los impactos ambientales, sino de las consecuencias que tiene todo este fenómeno, Guanacasteco y otros, en la realidad de los sistemas de evaluación de impacto ambiental en Centroamérica y en particular en Costa Rica. Yo lo voy a enfocar más bien en otra dirección. Es decir, ¿qué tal han sido nuestros sistemas de evaluación de impacto ambiental para enfrentar situaciones como estas que se nos han presentado en esta región de Guanacaste? ¿Qué fenómeno que uno puede decir se está repitiendo en el sur de Nicaragua, se está repitiendo en el Caribe hondureño, se está repitiendo, empieza a repercutir fuertemente en el Petén, en Guatemala, ¿no? Entonces es un fenómeno que tomamos la experiencia de acá, nos puede servir de buen aleccionador y cómo conducir nuestros sistemas de IA. Bien. Lo primero que quiero señalar es lo siguiente: la explosión que ha tenido en mobiliaria y de construcción de edificación Guanacaste es una prueba muy clara del fracaso del sistema de IA en nuestro país. Y creo que en buena parte de Centroamérica también estamos en la misma situación. ¿Por qué? Porque un sistema que se crea como un sistema preventivo, como un sistema para medir futuros impactos ambientales, termina no dando ese resultado. Creo que la destrucción ambiental de Guanacaste, yo la llamo así con toda claridad, que se ha venido dando por este fenómeno y que nos está sucediendo en el Pacífico Central, va a estar un recorrido ahí de subir, empezando en Orotina y llegando hasta Quepos, para ver también lo que está sucediendo en esa zona, ¿no? Nos muestra que hay un sistema de evaluación de impacto ambiental que debe prever estos impactos y no los está previendo. Entonces, algo está pasando con el propio sistema diseñado para eso. Entonces, ¿qué demuestra? Demuestra primero un primer resultado. La evaluación aislada de proyectos no es una garantía para garantizar la calidad ambiental de los ecosistemas y las poblaciones. Y nuestro sistema de evaluación ambiental, de impacto ambiental, centró su atención primaria en la evaluación de proyectos aislados. Y no en una visión ecosistémica, más general y de calidad ambiental del territorio. Y con eso está demostrando que no era la herramienta adecuada para el fin que se le pidió ser. Lo otro es, los impactos acumulados sobre los recursos naturales no pueden ser medidos proyecto a proyecto. Es decir, no basta decir, voy a evaluar este edificio, después el que está a la par, después el que está a la par, sin medir los valores sinérgicos acumulados y los impactos sinérgicos acumulados en todo ese espacio territorial. ¿Sí? La otra. Esa. Ok. Entre estos hay otra deficiencia que digo, este sistema de IA, tal y como lo diseñamos, no consideró la capacidad de carga de los ecosistemas. Yo creo que el ejemplo de Limboyores, del acuífero Limboyores, aquí en Guanacaste es claro en eso. Nunca consideramos cuál era la capacidad de carga que tenía ese acuífero y se empezaron a concesionar. Bueno, ya habló Lorenz y otros, canchas del golf, edificaciones, hay comunidades y nunca logramos medir adecuadamente el impacto de cada una de esas edificaciones o complejos turísticos con respecto a la capacidad de carga del acuífero. Y hoy que tenemos graves conflictos por ese acuífero y posiblemente si no se toman medidas extraordinarias va a haber agotamiento del acuífero que esté tan importante como Limboyores, pero así son otros acuíferos importantes. Luego, esto nos está demostrando también que no hay una medición adecuada de los impactos sociales. Si ahora parece ser que en mucha región, en Guanacaste, en nuestro Pacífico Central, la tierra está más esperando por el valor especulativo que por desarrollo concreto, producciones y demás. Uno siente mucha tierra hoy en estado latente, esperando que alguien la compre para un desarrollo de condominios, para un desarrollo urbanístico de este tipo de turismo nuevo, digo yo, de ese turismo que compra para después vender, para especular también con el valor inmobiliario. Y ese es un fenómeno que estamos viendo. Este fenómeno tampoco fue previsto por nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. Y lo otro que hemos venido evaluando en los sistemas de Centroamérica es que las variables económicas y sociales que marcan el entorno de los proyectos tampoco son medidas adecuadamente. Ok, esto ha generado un sistema que yo lo quise dibujar en esta lámina. El sistema de evaluación de impacto ambiental que nosotros hemos generado presenta su principal esfuerzo en documentar procesos. Es decir, hoy tenemos una evaluación de papel y la evaluación de cambios en la realidad, de qué está sucediendo en el territorio, en la realidad, es lo más pequeño del sistema. Y en algunos casos es significante. Nosotros hemos hecho estudios en los 7 países de la región y salvo en un país se han evaluado el 5% de los proyectos que entran. Y en Centroamérica entran 10.000 proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental anualmente. Y la mayoría nunca se visitan en campo. Todo es revisión de papel. Es decir, hemos creado un sistema más de trámite, más de papel que un sistema de cambios en la realidad. Nosotros estamos proponiendo un cambio en todos los sistemas de ella que haga cambiar la situación. Irnos menos a documentar procesos, a la revisión de papel y más a la revisión de campo. Bien, continuamos. Para eso, nosotros creemos que hay varias herramientas que debiéramos de empezar a usar. Y ya voy a profundizar un poquito más sobre esto. Una, y que estamos rescatando con mucha fuerza, lo que llamamos la evaluación ambiental estratégica. Es decir, la evaluación ambiental de políticas, planes y programas. Y darle más peso a esto. Y otra, seguir con la EIA. Yo creo que pese a las deficiencias, la EIA debe continuar. Es una herramienta que puede ayudar si la logramos engarzar con otras herramientas de evaluación de impacto ambiental. Entonces, estaríamos con esta herramienta que ya vamos a explicar un poquito más. Esta nueva forma de evaluación ambiental, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que ahora no se trata ya solo de evaluar proyecto a proyecto, que se trata de evaluar las políticas que sustentan ese tipo de desarrollo económico y social que estamos viviendo. Y en esas políticas tenemos que considerar cómo se involucra la variable ambiental y los posibles impactos ambientales que generan. Entonces, en este sentido, ¿nosotros qué proponemos? Empezar evaluando con una evaluación ambiental estratégica del ordenamiento territorial. Creemos que ahí está la clave, es decir, que hay que empezar la evaluación ambiental estratégica en todos nuestros países con el ordenamiento territorial y que esto debe ser el sustento de las nuevas formas de evaluación ambiental que queremos. Entonces vemos el ordenamiento territorial como una premisa de la EIA. ¿Qué significa entonces cuando nosotros hablamos de ver la evaluación ambiental estratégica en el ordenamiento territorial? Significa de que vamos a ver la fragilidad, los índices de fragilidad ambiental en el territorio, si vamos a medir esa fragilidad ambiental del ordenamiento territorial, vamos a involucrar variables como la conectividad de ecosistemas, variables como la conservación, que en este sentido tenemos que evaluar y aplicarle a él inversión pública, cuáles son las políticas de inversión pública de los países, es para nosotros importante, cuáles son las variables incorporadas a la inversión pública. Y otra de las cosas que hemos descubierto, y creo que ha sido claro en el caso de Guanacaste, es que tenemos que dotar al sistema de una información básica sobre calidad y estado del medio ambiente. Es decir, no tenemos estudios de capacidad de carga, no tenemos estudios sobre estado de los recursos naturales, son realmente todavía muy débiles en la región. Entonces las decisiones no se toman sobre una base real. Entonces no podemos medir efectos acumulados en este sentido. Creemos que hay una fragilidad en la información de los sistemas de evaluación de impacto ambiental bastante fuerte que limita totalmente el proceso y que eso aquí en Guanacaste es claro. Ok. En este sentido, y tal y como lo apuntaba la compañera, ahora nosotros estamos propugnando que un nuevo sistema de evaluación sea con un cambio en los sistemas de gestión. Es decir, y ahí creemos que hay que buscar que con los agentes económicos dar 3 tipos de instrumentos para la gestión que deben combinarse adecuadamente. los instrumentos de comando y control, los instrumentos económicos y la aplicación voluntaria de normas ambientales, los planes de gestión ambiental voluntarios, con los cuales se ha ensayado ya importante en algunos países. Esto, en este equilibrio, estos tres instrumentos, como nosotros vemos, la solución que estamos buscando. ¿Okay? Esto significa también cambiar la forma de control. Si hay un nuevo sistema de gestión, debemos cambiar la forma de control. Y en ese sentido, nosotros creemos que la inspección policiaca de esto no ha sido eficiente hasta ahora. Y que tenemos que confiar más ahora en el control social a través de una sociedad más informada, y en ese sentido estamos diseñando instrumentos de información en línea para que cualquier ciudadano pueda accesarlo a ellos. Y reconocimiento de la sociedad se entere cuáles son los mejores y cuáles son los peores ambientalmente. Si listas de buenos y malos ambientalmente, creemos que debe ser combinado en este campo. Bien. En estas combinaciones es como nosotros vemos este nuevo sistema. Y quería hablarles un poquito en este marco, teniendo esta presentación, cuando nosotros decimos el problema del ordenamiento territorial y de las políticas, y arrancar por ahí, y decimos que hay que empezar evaluando las políticas, lo que estamos diciendo es que ya no podemos nosotros seguir ignorando cuáles son esas condiciones que determinan los determinados desarrollos, ya sea en una región o en un país. Y cuando hablamos de ordenamiento territorial, los planes reguladores de los municipios, en nuestros criterios, si no están sustentados también en decisiones de planes nacionales, que nos digan a nosotros y que establezcan cuáles son la política de conectividad que quiere desarrollar el determinado estado, cuáles son las políticas de conservación y cómo son las políticas de desarrollo, cómo se conjuntan estas en un plan nacional, es para nosotros lo que tiene sentido. Entonces, lo que queríamos explicar es que esta situación que se ha presentado en Guanacaste es una lectura, nuestro criterio clara del fracaso de un sistema que diseñamos entre todos y que nosotros somos parte. Ahora, nosotros estamos manejando un proyecto centroamericano que lo que queremos es leer esa realidad crudamente, tal y cual ha sido que la situación es muy parecida en toda Centroamérica, para poder corregir el sistema desde su raíz. Muchas gracias. Thank you.